Yo voy caminando a Luján desde los 17 años. La primera vez que fui a la caminata fui con un grupo de amigas y con mi parroquia de ese momento. La primera vez que fui a la caminata fue una sensación, una emoción, una experiencia inolvidable. Como que no se vuelve a repetir. Y el llegar a la basílica, a la iglesia y tocar, poder ver a la Virgen tocarla es como... Es un sentimiento muy profundo que te surge cada vez que vas a la caminata.